oración. La oración. En la Biblia hay muchísimos ejemplos para preparar un estudio sobre la oración. Podríamos hablar de la vida de oración de Moisés, de Elías, de Nehemías, de Daniel, de Pablo, etc. Pero después de darle también no pocas vueltas, el miércoles, que fue cuando terminé de preparar el mensaje, pues ya tenía claro que solamente iba a hablar de la vida de oración de Jesús, que creo que es el ejemplo supremo, y que necesitamos, en mi opinión, entender el lugar que ocupaba la oración en la vida del Señor Jesucristo, la importancia que tenía para la oración. Bien, vamos a empezar con una pregunta, que no quiero que respondáis, pero sí quiero que penséis. ¿Qué es para ti la oración? ¿Qué es para ti la oración? Piensa en una definición. Si yo te preguntara y tú me tuvieras que responder, ¿qué me dirías? Yo voy a dar algunas definiciones. Una de ellas un poco superficial. La oración es hablar con Dios. Ni más ni menos. Hablar con el Señor. Seguir pensando en nuestras definiciones. Otra definición un poco más trabajada. La oración sería la necesidad de la criatura de comunicarse con su Creador. La necesidad que tenemos los creyentes de comunicarnos con nuestro Creador. Seguir pensando. Y una que para mí me parece que es quizá la más trabajada, con la que yo me siento más identificado. Creo que la oración es una necesidad vital. Al igual que los seres humanos necesitamos respirar, y si dejamos de respirar nos morimos, los creyentes tenemos que orar, porque si no oramos nos morimos también, espiritualmente. Cuando un creyente deja de orar, está muerto, está liquidado, fosilizado. Y en función de la cantidad de oración que ese creyente tenga en su vida, ese creyente estará mucho más vivo que aquel que no ora, espiritualmente hablando. Estará más sensible a la voz de Dios y será capaz de discernir en muchas ocasiones lo que el Señor quiere de él. Pues bien, como he dicho, vais a notar que el pasaje es un poco raro, o sea, el mensaje. Está basado en 10 textos. Es un mensaje temático sobre la oración. Y son 10 enseñanzas o 10 oraciones del Señor Jesucristo. Las he sacado todas del Evangelio según San Lucas, para que no tengamos que andar cambiando, y además porque hay una razón de mucho peso, que luego iréis comprendiendo a medida que vaya exponiendo el mensaje. Abrid vuestras Biblias, por favor, por el Evangelio según San Lucas. Empezamos en el capítulo 5 y terminaremos, creo que es en el 23. Iremos avanzando desde el principio hasta el final y todos los textos los sacaremos del Evangelio según San Lucas. El primer texto es el capítulo 5, versículo 16. Lucas 5, 16. Creo que lo tenéis ya todos, ¿verdad? Pues lo leo. Dice: mas él, el Señor Jesucristo, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ese sería el primer texto. La oración como prioridad en la vida de Jesús. Esto lo adelanté ya un poco el domingo anterior. Mirad, hay varios textos en los evangelios que nos dicen que el Señor Jesucristo se apartaba con frecuencia a lugares desiertos, a lugares solitarios, para poder estar tranquilo, para poder concentrarse en la oración, para poder estar a solas con el Padre. Jesús se retiraba con frecuencia para poder estar en silencio y para poder estar concentrado en la oración, que algunas veces, por lo menos a mí, me cuesta trabajo, porque hay mucho ruido, hay mucho jaleo a mi alrededor, y es complicado estar tranquilo y concentrado en lo que quiero decirle al Señor. Algunos seguramente que estaréis pensando: la vida, o sea, nuestra manera de vivir ha cambiado muchísimo en 2000 años, y cada día es más complicado encontrar un lugar desierto, un lugar tranquilo, un lugar silencioso donde yo pueda estar a solas con el Señor, ni siquiera en mi casa. Algunas veces es francamente complicado, pero tenemos que buscar el momento y el lugar para estar a solas con el Señor y, a ser posible, en silencio. Es fundamental para el creyente y para la vida de cualquier cristiano y para la vida de una iglesia que los creyentes tengamos un momento, dos momentos, o los que sean necesarios, cuanto más mejor, a solas y en silencio con el Señor. Mirad lo que voy a deciros. Es una bendición y un privilegio poder orar con otros hermanos, con mi mujer, con mis hijos, con Jorge, con Andrés, con Félix, con Charo. Es una bendición y además es muy saludable. Pero cada creyente necesita tener todos los días un tiempo a solas con el Creador para poder confesarse delante de Él, para poder adorarle, para poder expresarle lo que hay en mi corazón, para poder presentar delante de Él mis súplicas, mis quejas, mis preocupaciones, mis alabanzas, etc. Es necesario. Entiendo que es complicado y que vivimos una vida tan ajetreada y tan estresante que algunas veces pues dan las 12 de la noche y dices, ahí va, si no he hecho el devocional, si no me he parado ni un solo momento del día, ni un minuto para estar con el Señor. Pues esto tenéis que intentar con disciplina y con esfuerzo encontrar ese momento. Hay gente que lo hace por la mañana temprano, otros por la noche antes de acostarse, otros como yo cuando van en el coche, cuando están aquí solos un rato, en casa, en la cocina, en un parque, etcétera, etcétera. Y fijaros lo que voy a decir. Algunos de los momentos más bonitos e importantes de mi vida los he pasado en silencio, sentado en un parque, en un banco, con la Biblia en la mano. Entendedme, en mi vida ha habido momentos muy bonitos, cuando me casé, cuando nacieron mis hijos, miles. Pero algunos momentos a solas, en ese parque ahí fuera, en el coche sentado, en la cocina de mi casa. Hay creyentes que me contaban hace no mucho que el único sitio que encuentran en su casa para estar tranquilos es en el servicio. Cierran la puerta y allí, donde sea. Pero es fundamental y necesario que pasemos un tiempo a solas con el Señor, como hacía Jesús. Hay un texto en Marcos que a mí me gusta mucho, que dice que aún no había amanecido y Jesús estaba en un lugar desierto orando. Eso habla de que para el Señor la oración era una prioridad y para nosotros también debe de serlo. Vamos al segundo texto. La oración en las decisiones importantes. Capítulo 6 de Lucas, versículos 12 y 13. ¿Lo tenéis? En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fijaros bien, ¿eh? Pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La oración en las decisiones importantes y en las no tan importantes, en todas las decisiones que tengamos que tomar, debemos buscar la dirección del Señor. Dice el texto que Jesús estuvo toda la noche en un monte orando. Toda la noche. Con lo autosuficientes, con lo independientes y con lo impulsivos que somos nosotros. Que casi siempre decidimos una cosa y adelante. El Señor toda la noche orando para encontrar la voluntad de Dios. Hace unos meses, una familia de la iglesia compartía conmigo que querían dar un cambio muy grande a su vida, a sus vidas. Pero me dieron una alegría porque decían que estaban verdaderamente preocupados por saber si el Señor quería que ellos diesen ese cambio o no. Les preocupaba saber la voluntad del Señor. Aquello me dio bastante alegría, ¿eh? Porque lo habitual es que yo decido una cosa y sin consultar para nadie tiro adelante. Entre un creyente espiritual y un creyente carnal hay muchas diferencias. Nos haría falta mucho tiempo para hablar de todas ellas. Pero una de ellas, una de las más importantes, es que un creyente espiritual busca satisfacer al Señor. El creyente carnal quiere satisfacer sus deseos, sus gustos y sus ambiciones. Y los creyentes, para tomar decisiones, debemos buscar la voluntad del Señor. Saber lo que Él quiere que hagamos, cómo quiere que nos comportemos, dónde quiere que vayamos. Y cuanto más importante sea la decisión que tenéis que tomar, más tiempo debéis de emplear en orar. Dice el texto que Jesús estuvo toda la noche orando para escoger a sus 12 apóstoles, aquellos que iban a extender el Evangelio por todo el mundo. Y a la vista de los resultados, les salió bastante bien, ¿verdad? Nosotros algunas veces oramos bastante poco. Y nuestras acciones, algunas veces, evidencian que a lo mejor no son bendecidas por el Señor. Por eso, cuando tengáis que tomar decisiones importantes, las rodillas al suelo, que es un ejercicio muy bueno y muy saludable para buscar la voluntad del Señor. Tercer texto, capítulo 9 de Lucas, versículo 29. La oración que transforma. Dice el texto sagrado, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. La oración que transforma. La oración cambia cosas, y aunque no lo creáis, nos cambia a nosotros. La verdad es que este texto es un poco enigmático, porque se ha hablado mucho sobre él y se seguirá hablando durante mucho tiempo. No entendemos muy bien esto de la transfiguración. ¿Qué significa todo esto? Algunos comentaristas, como William MacDonald, dicen que ese cambio de apariencia era una prefiguración, un adelanto de lo que verán aquellos que presencien la segunda venida de Cristo. Yo no lo sé. Yo sé lo que dice el texto, que la apariencia del Señor cambió mientras que oraba. Y es que la oración cambia muchas cosas y nos cambia a nosotros. Cosas que cambia la oración. Mirad. Cuando Manoli y yo empezamos a involucrarnos en la obra del Señor, porque durante un tiempo pues estuvimos recibiendo, digamos, en la iglesia. Estábamos allí sentados, aprendíamos, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento que entendimos que el Señor nos llamaba a servirle de una forma un poco más comprometida. Pues bien, cuando empezamos a involucrarnos en el ministerio, a mi chico, a Ángel, le encontraron que tenía el colesterol, teniendo 8 o 9 años, tenía el colesterol como una persona de 20 años. Lo tenía muy alto. Nos hicieron análisis a toda la familia para ver si era algo de la alimentación que había en casa. Y estábamos todos normales, pero Ángel lo tenía por las nubes. Después miraron a ver si era algo genético, y Manoli y yo y mis suegros y tal, pues también lo tenían bien. Un poco más adelante, unos meses después, le diagnosticaron un problema en un pulmón. Si mal no recuerdo, se llama bronquiectasia, creo que es, ¿no, Manoli? Una degeneración de un bronquio, ahí se le acumulaba la mucosidad, y entonces el chaval pues tenía problemas para respirar, y según ellos la única solución era cortarle un cachito del pulmón. Y por si eso fuera poco, pues unos meses después le encontraron un problema en el corazón. Una miocardiopatía aguda. El único tratamiento que había era un trasplante de corazón. Imaginaros. Nos quedamos pues un poco desorientados durante un tiempo y decidimos, Manoli y yo, que lo único que podíamos hacer era esperar, confiar y orar. Pues bien, a Ángel le hacían reconocimientos cada X tiempo. El colesterol se quedó parado en donde estaba. Él fue haciéndose mayor y ahora tiene el colesterol de un chico de 22 años, que es el mismo colesterol que tenía cuando tenía 8 o 9. Le hacían reconocimientos cada 6 meses. Y en uno de ellos, al hacerle un TAC de los pulmones, un escáner, nos dijeron que no tenía nada. La doctora del niño Jesús, no penséis que pudo ser una equivocación, le hicieron un estudio en La Paz y la doctora suya luego le mandó al niño Jesús y todos los resultados fueron todo igual. Lo que sacaron los médicos de La Paz lo sacaron el niño Jesús. Pues un buen día, la doctora del niño Jesús dice que allí no hay nada, que no sabe lo que ha pasado, pero que allí no hay nada. Nosotros sí lo sabemos, claro. Y unos años después, el médico, el cardiólogo, que le hacía un reconocimiento cada 4 o 5 meses, dice que aquello no está allí tampoco, que se ha curado. Coincidencias de la vida, ¿verdad? Milagros que hace el Señor cuando oramos. Otro ejemplo. El yerno de Félix y Charo. Un chico joven al que le da un derrame cerebral y te dicen, pues, que no cuentes con él. Porque eso en un chico de 26 o 27 años, pues es muy grave. Empezamos a orar, sus padres lo sabían, y el chico se sanó. La oración cambia muchas cosas, pero también cambia nuestras vidas, que es algo más importante. Nos transforma a nosotros cuando oramos. Voy a comentaros una cosa que no suelo comentar con casi nadie. Cuando alguna vez estamos orando, tengo la fea costumbre de abrir los ojos y observar las caras de los que están orando. Y de verdad que es algo bonito, ¿eh? Porque yo que os conozco y sé más o menos las expresiones que tenéis cuando estáis orando, veo otras expresiones en vuestros rostros. Os veo relajados, serenos, felices y confiados. Y si no, pues observar un día a Mari cuando esté orando y luego me lo decís. Pero hay algo más importante todavía. Es que la oración nos transforma a nosotros. Yo conozco a algunos creyentes que han sido transformados y de qué manera, por el poder de la oración. Así que acordaros de eso, que la oración cambia cosas y nos cambia a nosotros. Vamos a por el texto número 4, la oración de gratitud. Capítulo 10, versículo 21. Capítulo 10, 21. La oración de gratitud. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Este texto es muy, muy interesante. Según Lucas, el Señor estaba contento. Se regocijó en el Espíritu, dice. Se regocijó al ver que sus discípulos, que eran en su mayoría gente, pues digamos, con poca preparación, habían cumplido a la perfección una misión que les había encomendado. El texto habla de niños, pero no de niños chicos, como dice Julio, sino de aquellos que son como niños, porque pues han estudiado poco, no han tenido las mismas oportunidades que tienen otros, etcétera, etcétera. Seguramente que algunos de aquellos serían pues gente que no sabía ni leer ni escribir. Pero lo más importante del texto es que encontramos al Señor Jesús expresando gratitud ante Dios, dando gracias. Una pregunta que tampoco quiero que respondáis, pero quiero que penséis. ¿Cuánto tiempo pasas al día tú expresando tu gratitud delante de Dios? ¿Y cuánto tiempo dedicas cada día a pedirle cosas al Señor? Pensadlo, pero no contestéis. Hablo de mi propia vida, ¿eh? Aquí no meto a nadie. Hablo de mi vida. Y siendo realista y siendo honesto, tengo que reconocer que yo paso muchísimo menos tiempo expresando mi gratitud al Señor y mucho más tiempo pidiendo cosas. Yo, no sé vosotros. Conozco a creyentes que viven vidas amargadas, pensando en que llevan no sé cuántos años pidiendo una cosa y no han recibido. y olvidando que han recibido muchísimas cosas que no han pedido y Dios se las ha dado. Y conozco a otros creyentes que viven gozosos, recreándose y deleitándose en aquello que Dios les ha dado, olvidando lo que no ha llegado. Yo tengo un amigo que se llama Carlos Gómez, que es pastor en el Escorial. No, en Las Rozas, perdón. Y creo que es el hombre más feliz que conozco. En invierno y en verano, esté de vacaciones o trabajando, se levanta todos los días a las 6. Y pasa un buen rato con una lista que se hace el día anterior dando gracias al Señor por cosas que tiene. Y es el hombre más feliz que conozco. Siempre tiene una sonrisa y siempre tiene algo bueno que transmitirte. Es mejor recrearse, gozarse, alegrarse pensando en lo que tienes y no en aquello que por la razón que seas, que sea, no has recibido. Un ejemplo de una persona que me dio no hace mucho una de las lecciones más gordas que me llevaba en mi vida. Una mujer que no es de esta iglesia. Estaba, un día que estuve con ella, con los ojos así, rojos, llenos de lágrimas, pero de alegría. Porque aquel día había podido desayunarse 3 bollitos así de chiquititos, rellenos de mermelada. Había podido tomarse un cafelito y hacer su devoción al Señor antes de irse al hospital. Y estaba tan feliz y tan contenta y tan gozosa. Y aquello para mí fue de verdad una lección importante. Una mujer que no tiene mucho, que tiene muchos problemas, pero estaba tan agradecida al Señor por aquella cosa que seguramente que para otro no sería nada. Estaría pensando, pues las cosas que pienso yo en un BMW como el de Jorge y no sé qué más cosas. Aquella mujer estaba feliz, pero feliz. Quinto texto. Capítulo 11, versículo 1. Otro texto muy importante. La oración que estimula a otros a orar. Vamos a leerlo. Capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué bonito. Enséñanos a orar. Lo que voy a deciros ahora mismo es algo de lo más bonito que yo me he encontrado estudiando los evangelios, que cada día me gustan más. De los 4 evangelios, por eso he escogido el evangelio de Lucas, porque el evangelio de Lucas es el que más referencias da de la vida de oración de Jesús. Mateo, Marcos y Juan, entre los 3, no dan ni la mitad de citas en las que veamos a Jesús enseñando u orando. Y esto tiene una razón, no es una casualidad. Mateo presenta a Jesucristo como el Mesías que está esperando el pueblo de Israel. Marcos como el siervo sufriente y Juan como Dios mismo. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿os acordáis? ¿Cómo presenta Lucas a Jesucristo? Como el Hijo de Dios. Siempre dependiente del Padre, de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Nosotros somos también hijos de Dios. Y si Jesús necesitaba ese tiempo de oración, si en la vida del Señor Jesucristo la oración ocupaba ese lugar tan importante, en las nuestras, más. O por lo menos igual. Y no que algunas veces, como he dicho antes, transcurren los días sin que seamos capaces de abrir los labios para dirigirnos al Señor. Además, nuestras oraciones estimulan a otras personas a orar. No sé si sucederá a vosotros, a mí sí me sucede algunos días que cuando empezamos el tiempo de oración en el culto, no tengo ni la más mínima intención de orar. Yo soy así de claro y digo las cosas como las siento y como las vivo. Ahora, cuando oigo orar a Félix, a Raquel, a José, a Jorge, a José, a Alberto o a quien sea, no me puedo quedar callado, porque sus oraciones me hacen a mí orar, me estimulan a orar también. ¿Conocéis a Anita? Una chica que asiste a la célula de Javi. Antes la célula de Jordi y antes la célula de Javi. Anita, que es amiga de Pilar, de Jordi de Pilar. ¿La conocéis? Yo llevo en la iglesia va a hacer 4 años. Cuando yo empecé a asistir a esa célula, creo que nunca había escuchado a Anita orar. Pero yo creo que ella, al vernos orar a nosotros, ha ido animándose a orar. Nuestras oraciones la han estimulado a orar, aunque fijaros lo que voy a decir. Yo no sé quién sale más bendecido, si ella al oírnos orar a nosotros o nosotros al oír que ella ora, porque yo cuando la oigo orar, que todavía no sé si es creyente o no lo sé, si se ha entregado al Señor, tengo yo un montón de dudas, oír a Ana orar para mí es algo indescriptible. Me emociono, porque sus oraciones me hacen a mí sentir el deseo de orar. Así que acordaros, siempre que tengáis la oportunidad de orar en alto, en voz alta, en público, yo sé que da mucha vergüenza algunas veces, a mí también, pero orar, porque vuestras oraciones van a hacer que otros sientan el deseo de orar. Vamos al siguiente texto, el texto número 6, capítulo 18 de Lucas. Ahora damos un pequeño salto. Capítulo 18, aquí tenemos dos cosas de las que vamos a hablar. Capítulo 18, del 1 al 8, la oración persistente. ¿Lo tenéis? Capítulo 8, del 1 al 8, lo leo. Del 1 al 8, sí, está 18, del 1 al 8, parece un juego de... Dice la palabra del Señor, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estos 8 versículos son una parábola. Todos sabéis lo que es una parábola. Una historia ficticia que Jesucristo usaba para enseñar una verdad espiritual. En este caso, la necesidad de orar y no desmayar. Cuando oramos, no podemos empezar y, bueno, como el Señor no ha contestado en 3 meses, lo dejo. Tenemos que orar y orar y orar y orar. Y perseverar en oración. En este caso, el Señor Jesús quería que la gente entendiera eso. Que hay que orar sin desmayar. Perseverar y perseverar. Esto es fácil de decirlo, pero también he de reconocer que yo alguna vez me he preguntado con algunas cosas. ¿Y por qué tarda tanto el Señor en respondernos? ¿Y por qué no responde el Señor? Y estás orando un día y otro día y otro día y pasan los años y oras por tus hermanos o por tus hijos y todo sigue igual. Intentar entender los planes del Señor es complicadillo. Muy complicado. Intentar entender su mente, sus caminos y su voluntad es muy difícil. No sabemos qué es lo que el Señor tiene planeado. Sería muy bonito que las cosas no fueran así, que fueran de otra forma. Sería muy bonito, pues, que yo orara ahora por una cosa y la pidiera al Señor y mañana el Señor me la diera. Que yo orara por la conversión de Andrés, que pasa conmigo mucho tiempo en la mesa de libros, muchos ratos, y estoy siempre dándole caña, pero falta dar un último paso ahí. Sería muy bonito, pero las cosas no funcionan así. Funcionan de otra forma. Y no sabemos cuáles son los planes del Señor. Pero lo que sí sabemos es que el Señor es soberano y que Él tiene un plan perfecto. Y sabemos que su voluntad está por encima de nuestros deseos y sus caminos y sus pensamientos. Por encima de nuestros caminos y de nuestros pensamientos. Pero lo que también sabemos en base a lo que enseña este texto es que Dios quiere que perseveremos en la oración. No que llore por mi tía Felisa hoy, o mi tía Antonia, y mañana y pasado, y como no se convierte, pues lo deje. El Señor quiere que perseveremos. Y Jesús enseñó sobre la necesidad de perseverar y no desmayar. Hay que orar y orar y orar y orar y seguir orando. Vamos al siguiente texto, que no me quiero alargar mucho. Seguimos en el capítulo 18, pero ahora leemos del 9 al 14, la oración que justifica. Un pasaje muy, muy, muy bonito. Otra parábola, del 9 al 14. Ya lo tenéis todos, lo leo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La oración que justifica. Otra bonita parábola que el Señor utilizó para enseñar otra gran verdad de esta vida. Que hay creyentes, que hay personas que se creen justos y santos y que confían en sus obras. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor es que miran por encima del hombro a otras personas y piensan de ellos que son viles pecadores. Hay creyentes, y lo digo con dolor de corazón, que yo conozco a algunos, que tienen un alto concepto de sí mismos. Se miran al espejo cada mañana y lo que ven allí les parece maravilloso. Se recrean pensando en los santos, en los justos y en lo bien que hacen todas las cosas. Pues el Señor en esta parábola, a mi modo de ver, no dejó ni una duda de cómo son las cosas. Y no dejó ni una duda porque habló de dos personas que nos suenan mucho a los que leemos la Biblia con regularidad. Habló de un fariseo. Supuestamente los encargados de velar por la espiritualidad y por la santidad del pueblo de Israel. Supuestamente. Y habló de un publicano, la escoria de aquella sociedad. Alguien que se dedicaba a coger dinero a la gente para entregárselo a Roma. Los dos fueron al templo a orar, dice la parábola. El publicano, que era un vil pecador, fue para quebrantarse delante de Dios, para confesarse, para reconocer sus equivocaciones y para reconocer que todos los seres humanos, ante la santidad de Dios, todos somos más o menos pecadores. El fariseo, ¿a qué fue al templo? A cumplir con una tradición, con una costumbre. Dice el texto que ni siquiera oraba al Señor. Leer el versículo 11. Oraba consigo mismo y se recreaba y lo pasaba bien pensando en lo bueno, en lo santo y lo justo que era. Pues dice el texto que el peor de los dos se fue a su casa justificado, declarado inocente. Porque delante de Dios el que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltece será humillado. Y ante la santidad de Dios, nuestras buenas acciones, dice el profeta Isaías, que son como trapos de inmundicia. Pasemos al siguiente texto. Capítulo 22. Versículos 31 y 32. La oración de intercesión. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una de las cosas más duras, más desagradables y más difíciles que he tenido que vivir como creyente es tener que asistir a la destrucción espiritual de algunos hermanos en la fe, a su suicidio espiritual. Creyentes con ministerios reconocidos, gente que amaba al Señor, gente fiel y comprometida, que un buen día el diablo les puso una chinita en el camino, tropezaron y ya no se han levantado y se han quedado por el camino. Lo peor de todo eso es que algunos se han quedado, nos hemos quedado afónicos, repitiendo las mismas cosas. Cada día, ten cuidado, no dejes de ir al culto, no dejes de orar, no dejes de leer la Biblia, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. La verdad es que no ha servido de mucho. Y es muy duro ver a un creyente bajando una cuesta sin frenos y sin dirección y no poder hacer nada. Eso es muy, muy, muy duro. No hace mucho me enteré de que un compañero mío de ministerio ha dejado a su mujer y a su hija y está viviendo en pecado con uno de sus corderos. Y eso es duro de aceptar. El Señor Jesús sabía perfectamente lo que iba a pasar a Pedro. ¿Os acordáis? De hecho, le avisó dos o tres veces, pero no sirvió de mucho. Ahora, el Señor hizo lo único que podemos hacer en muchas de estas ocasiones. Yo he rogado por ti. Es duro asistir a la destrucción espiritual de algunas otras personas. Pero hay momentos que tú te esfuerzas por explicar algo que nadie quiere entender y que no puedes hacer nada y que hay que aceptarlo y que lo único que puedes hacer es ponerte de rodillas e interceder al Señor por él. Casi siempre intentamos que se nos entienda, que se nos comprenda, que aquel que está desviándose haga cosas que no debe hacer, pero hay algunas veces que mi experiencia me dice que cuando lo he dicho ya 14 o 15 veces, ya no debo decirlo más veces, porque no sirve de nada. Y podría dar ejemplos de chicos de la otra iglesia que han sido benditos en el Señor. Uno que llegó a ser diácono de los jóvenes, que era un ejemplo para toda la iglesia. Un chico que es ingeniero de obras públicas. Un santo, pues, se quedó por el camino. Y podría seguir así y hacer una lista interminable. Hay un versículo en la carta a los Hebreos que dice que Jesús vive para interceder siempre por nosotros. Y es lo único que podemos hacer algunas veces. Interceder y orar por ellos. Vamos con el siguiente texto. Capítulo 22, versículo 42. La oración de rendición a la voluntad de Dios. 22:42. El Señor Jesús orando en el huerto de Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mirad lo que os voy a contar. Paso mucho tiempo en la calle y hablo con mucha gente. Y he tenido que escuchar ya cosas de todo tipo y de todo color. Y he escuchado cosas, algunas muy raras. Tan raras que he sentido ganas de rasgarme las vestiduras y tirarme al suelo. No hace mucho me decía una persona que como Jesucristo sabía que iba a resucitar, pues todo aquello de la resurrección, pues que no fue tan duro como nosotros pensamos. Por eso que no fue tan duro mientras que oraba, sudaba gotas de sangre. Por eso que no fue tan duro, tuvo que bajar un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús sufrió mucho, muchísimo. Durante las 3 horas que estuvo con vida en la cruz. También sufrió desde que la arrestaron hasta que lo asesinaron. Pero también sufrió mucho mientras oraba en el huerto de Getsemaní. Tanto que algunos piensan que aquellos sufrimientos eran parte del plan de redención. Yo, con toda la humildad del mundo, creo que no. Que el plan de redención se cumplió mientras el Señor estuvo con vida en la cruz. Pero sufrió mucho. Y es cierto que sabía lo que le esperaba. Y por eso que lo sabía, como hombre que era, sin dejar de ser Dios, pero como hombre que era, pidió que Dios le librara de todo aquello. Pasa de mí esta copa. Pero al final se rindió a la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto es algo que deberíamos de grabarnos a fuego aquí en el pecho los creyentes. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En cada una de esas cosas que yo hago de vez en cuando, que sé que el Señor no quiere que haga, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando caigo en ese pecado con el que llevo luchando 20 años, y de vez en cuando vuelvo a caer, pues no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y pasamos al último texto, y con esto terminaré. Capítulo 23, versículo 34. La oración por los que se pierden. Capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, estando crucificado, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Si hay en la Biblia algún texto que hable del carácter compasivo y misericordioso de Dios, es este. Clavado en la cruz y pidiendo a Dios, perdónales, porque no saben lo que hacen. En el corazón de Jesús, creo yo, que no hubo en ningún momento ni un ápice de resentimiento, ni de ira, ni de deseo de que aquellos que le estaban maltratando recibieran un castigo por lo que estaban haciendo. Hay quien dice que aquella oración de Jesús detuvo la ira del cielo, que si no hubiera sido por aquella oración, no sabemos lo que habría sucedido. Lo que sí sé es que Jesús, en medio del sufrimiento, pidiendo a Dios, orando a Dios por los que se pierden, por todos aquellos que dejan este mundo sin conocer a Dios. Había una carga en su corazón por aquellas personas, siempre la hubo. Y tengo una última pregunta para todos vosotros, antes de terminar. ¿En tu corazón hay carga por los que se pierden? ¿Tú oras a menudo por ellos? ¿Por los que no conocen al Señor? ¿Oras al Señor con frecuencia por ellos? Pues si no lo haces, deberías hacerlo. Y con esto vamos a terminar. Hemos visto muy rápidamente, porque el tiempo no me permite otra cosa, 10 enseñanzas de Jesús sobre la oración, sus propias oraciones. Y hemos visto que Jesús fue un hombre de oración. La oración ocupaba un lugar importante en su vida. Después de todo esto, ¿qué nos enseña esto? ¿Cómo aplicaríamos esto a nuestras vidas? Pues seguramente que cada uno de nosotros de una forma distinta. Yo hablo de la experiencia que saco de este pasaje. A mí todo esto me demuestra que Jesús era un hombre de oración, como he dicho antes, y que la oración era para él una prioridad y una necesidad. Y ahora, claro, pienso en mí. ¿Y qué pasa con mi vida? Pues que yo, que oro bastante, debería de orar más. Y debería de darle un lugar todavía más especial a la oración en mi vida. Siempre que terminamos los mensajes, casi siempre decimos la misma frase. Que el Señor nos ayude a... Hoy vamos a cambiarlo. Que el Señor nos perdone por lo poco que oramos. ¿Estáis de acuerdo? Que el Señor os bendiga.